Estamos en comunicación con Marcelo Nervi, se viene, tengo entendido, la semana que viene, la paritaria docente y el gremio de los docentes, la UNTER, va por un aumento que no solamente tenga en cuenta lo que va a ocurrir en los próximos tres meses, que todavía falta arreglar los últimos tres meses del año, sino también el desfasaje que se habría producido en el trimestre anterior. Marcelo Nervi, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Pato. Un gusto saludarte a vos también y a toda la audiencia. Bueno, paritaria la semana que viene, ¿no? No tenemos la confirmación oficial, pero entendemos que va a ser así. Entendemos que el compromiso asumido por la ministra de Educación de tener la paritaria los primeros días de noviembre se va a terminar concretando para la semana próxima. Inclusive el propio gobernador había confirmado la convocatoria a los distintos sectores para hacer algún tipo de ofrecimiento. Así que bueno, tenemos la expectativa de que se cumpla la semana que viene ya la convocatoria paritaria. Bueno, ¿es cierto que van por el 12% para cubrir todo? ¿Es así, Marcelo? Nosotros hemos hecho una proyección aproximada en función de lo que va a ser o lo que se habla de la proyección del incremento del costo de vida, y se está hablando de una proyección que está oscilando al 53-55%. Si nosotros estamos hablando de que se ha alcanzado en el sector docente el 43,6% del acumulado de los incrementos que hemos tenido hasta el mes de septiembre, estamos hablando prácticamente de un 12% que estaría restándole a la propuesta anual como para poder cerrar un incremento equiparado al incremento del costo de vida. Uh-huh. Obviamente, este es un análisis que hacemos internamente nosotros. El Congreso nos ha planteado que los incrementos estén por encima, como mínimo, por encima del costo de vida, y es eso lo que vamos ahí a plantear. Entendiendo, Pato, y esto todos también sabemos que las proyecciones del costo de vida se van graduando en función de cómo se mantenga estable el tema de las tarifas, de los servicios, del dólar y de los incrementos, y de cómo se pueda estabilizar el valor de los productos, que es fundamentalmente quien maneja o da la funcionalidad a lo que es el incremento del costo de vida, ¿no? Uh-huh. ¿Hay compromiso del gobierno de empardar los aumentos salariales con la inflación? Es lo que hemos estado discutiendo casi permanentemente en cada uno de los encuentros, donde el gobierno acuerda o por lo menos entiende que la obligación del Estado es como mínimo alcanzar lo que es el incremento del costo de vida para no tener pérdida de poder adquisitivo al sector trabajador, que es, como siempre decimos, el que termina poniendo el cuerpo ante las medidas de ajuste que se toman en el orden nacional, ¿no? Hay una serie de situaciones que son producto de responsabilidades, de decisiones políticas que ha tomado tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, y estas situaciones, bueno, obviamente nosotros como organización sindical las marcamos que no puede ser el campo popular, el sector de los trabajadores que paguen estas decisiones políticas. Uh-huh. A lo mejor es muy temprano preguntarlo, pero hay cambio de gobierno, uh-huh. Arabella Carreras en la provincia, Fernández a nivel nacional. Hay ya algunos anuncios hechos por Alberto Fernández en el sentido de que una de sus prioridades será mejorar los ingresos de los trabajadores. ¿Qué expectativas hay en el gremio docente rionegrino respecto de lo que se viene, Marcelo? Bueno, nosotros tenemos una gran expectativa, digamos, desde lo político en la reestructuración de lo que es la redistribución de las compensaciones de Nación a las provincias para volver a recuperar lo que es la realidad de la coparticipación. Recordemos que una de las principales medidas que tomó Macri apenas asumió fue quitarle algunas excepcionalidades que teníamos en la región patagónica. Habrá que rediscutir, no tener excepcionalidades ni diferencias, pero sí una verdadera federalización del uso de los recursos de todo el país. Uh-huh. Y en cuanto a la cuestión sindical, me parece que es fundamental volver a recuperar la paritaria nacional docente, no solamente por lo simbólico, no solamente por lo que significa que la CETERA vuelva a sentarse, a discutir en el Ministerio de Educación pisos salariales, sino volver a rediscutir lo que es el Fondo de Distribución de Nacional a las provincias, que permitía la compensación de Nacional a provincias cuando no se alcanzaba ese piso salarial, volver a discutir el presupuesto educativo, volver a rediscutir el incentivo. El incentivo ha sido uno de los de las discusiones emblemáticas que se llevaron adelante en la Carpa Blanca, en aquella lucha histórica, y ha quedado desvalorizado en este último tiempo. Entonces, me parece que volver a recuperar estos espacios va a ser importante para toda la docencia argentina. Uh-huh. Y respecto de la política educativa y particularmente la política salarial del próximo gobierno de la provincia de Río Negro, ¿qué expectativas se hacen? Bueno, si uno hace el análisis después de algunos anuncios de la gobernadora de la provincia que va a subir el 10 de diciembre, entendemos que va a estar todo muy atado a la rediscusión, a lo que tienen que ver con la reestructuración de la deuda de la provincia y el acompañamiento nacional de la provincia. Nosotros esperamos fundamentalmente la continuidad de la discusión, el respeto del marco de la paritaria. Vamos a seguir planteando, obviamente, que los acuerdos salariales estén como mínimo por encima o equiparando el proceso inflacionario para no tener pérdida de poder adquisitivo. Ya se lo anticipamos a la ministra Mónica Silva, que nosotros tenemos una pérdida de poder adquisitivo que está entre el 19 y el 22%, que es un acumulado del año 2016, reconocido incluso por el propio gobierno, y que vamos a seguir insistiendo en recuperar esa pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en los últimos 3 años, y trabajar fundamentalmente en eso. Y en lo que tiene que ver, en otro de los aspectos que ha tenido sus consecuencias en la obra social, en el IPRO, que es obviamente las sumas remunerativas y bonificables, que en los últimos tiempos se ha priorizado el ingreso de bolsillo, mejorar la calidad del ingreso de bolsillo al trabajador o a la trabajadora, pero esto ha ido en desmedro de lo que son los aportes a la obra social, al sistema previsional y a todo lo que tiene que ver, inclusive, el funcionamiento de las mutuales y de los sindicatos. Así que, bueno, va a ser otro de los temas que vamos a abordar y que ya anticipamos a la ministra de Educación que íbamos a abordar concretamente. Bien, Marcelo, entonces vamos a esperar qué ocurre en la próxima convocatoria paritaria con esta propuesta, con esta demanda de ustedes, a ver si sobre fin de año, que ha sido siempre complicado, los últimos años han sido muy complicados, ¿no? Todos los arreglos salariales, esperemos que haya una propuesta digna. Gracias por el contacto. No, gracias a usted. Hasta luego, muy amable. Muy bien, Marcelo Nervi, entonces, secretario general adjunto de la UNTER, conversando con nosotros en la mañana de hoy.